somos consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Hola, ¿qué tal, amigos? De Consulta en Línea ORG, te saluda Mariela López, tu naturópata personal, y Karina López, tu coach de siempre. Muy buenos días y bienvenida, bienvenido. Recuerden que a partir de ahora, cada miércoles a las 11:30 de la mañana, este espacio es para ti. Así que llámanos al 2220-966 y participa. Pues sí, puedes hacernos tus consultas o comentarios al 2220-966, 2220-966. María José, quien está en los controles, estará al tanto de tus llamadas, así que coméntanos, llámanos, consúltanos, 2220-966, y relacionados a tu salud física y emocional, te estaremos dando algún tipo de recomendación o consejo. Claro que sí, también es importante que sepas que tus llamadas las vas a poder hacer de manera anónima, por lo que no tienes que revelar tus datos personales. Nosotras estaremos aquí para aconsejarte qué puedes hacer y asesorarte. También la comunidad puede llamar para opinar sobre los casos que aquí estaremos abordando. Una vez nos llames al 2220-966 para opinar. ¿Y qué tenemos preparado para hoy, Mari? Un tema bien interesante y muy propio para esta temporada. Siempre tengo gripe, no sé qué hacer. En época de lluvia o en el invierno es muy común contagiarse fácilmente de las gripes, Mari. Y aunque ya nos hablarás sobre la importancia de mantener un sistema inmunológico alto a través del reforzamiento en la alimentación, lo cierto del caso es que nuestras emociones también nos lleva, en muchos casos, a enfermarnos. Claro que sí, Karina. Le vamos a recordar a todos los que nos están escuchando que pueden comunicarse al 2220-966, que es el número para que nos cuenten, nos pregunten sobre el tema de hoy. De acuerdo a la psicología positiva, Mari, mantener un estilo de pensamiento pesimista nos lleva a tener constantemente gripes y resfriados, además de un sistema inmunológico más debilitado. Por lo tanto, Mariela y a quien nos escuchan en este momento, es importante aprender a ser optimistas. ¿Qué te parece? Me parece súper valiosa esta información. Les recordamos, 2220-966, el número para que se comunique con nosotras. Cari, tengo una pregunta. Entonces, ¿tenemos que repetirnos constantemente frases positivas, como decía la ley de la atracción? Bueno, no es tan cierto esto. Es más que decirse frases positivas que en verdad muchas veces no nos estamos creyendo. Como por ejemplo, esta ley decía, voy a ser rico, y todas las mañanas levántate y dis que vas a ser rico, y bueno, terminabas frustrándote porque no llegaba el momento en que vas a ser rico. Se trata entonces de encontrar en las circunstancias motivos que justifiquen por qué algo no salió bien. A ver, Karina, ¿nos pudieses dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, se descubrió que los niños que salían mal en una prueba, un examen del colegio o la universidad, se sentían tontos e incapaces de superar la materia. No hicieron ningún esfuerzo por mejorar la calificación porque sintieron que hicieran lo que hicieran, nunca lograrían aprobar. Por lo tanto, los chicos que comentaron que reprobaron el examen porque no había suficiente luz, el lápiz se le rompía la punta a cada momento y le restó tiempo, como ves, son las circunstancias, se observó que luego buscaba mecanismos para prevenir dichos eventos y poder tener una mejor calificación en próximas oportunidades. ¿Qué tal? Bastante interesante. Le volvemos a recordar los números para que ustedes puedan participar. Háganos llegar su comentario, sus preguntas al 2220-966. Karina, es decir, que las personas optimistas saben que sí van a poder lograr sus metas. Bueno, antes de responderte esto, quiero que sepas que Mari, María José, que nos acompaña en los controles, está bien atenta al 2220966 para responder las consultas, las preguntas que ustedes tienen sobre algún tema físico o emocional, porque aquí Mariela López, naturópata, y mi persona, Karina López, coach positivo, estamos atentos, atentas a que tú puedas participar llamándonos. Así que no te dé pena, aquí todo va a ser tomado de forma anónima. Y respondiendo tu pregunta, ¿no es cierto?, de que sí, si las personas optimistas saben que podrán lograr sus metas, pues te comento que las personas optimistas no niegan la realidad, pero buscarán la manera de salir adelante a pesar de las circunstancias. Pues bien, amigos, ya saben, todos los que nos escuchan y tienen gripe pueden empezar desde hoy a ser más optimistas. Exacto, las personas pesimistas estarán muy enfocadas en el malestar, es decir, se enfocarán en que tengo gripe, me duele la cabeza, no quiero trabajar, tengo sueño, quiero estar aquí acostadita viendo televisión, etcétera, etcétera. En cambio, el optimista sabe que se siente mal, sabe que está pasando por un dolor de cabeza, de que está estornudando mucho, pero por el contrario, no tendrá un mensaje de negatividad ante lo que le está pasando, sino que buscará más bien la forma de salir más rápidamente del malestar, alimentándose adecuadamente, que ya nos vas a hablar al respecto de esto, Mari, cumpliendo el tratamiento médico, descansando, pero en sí no enfocándose tanto en la enfermedad, sino más bien en cómo resolver esta debilidad, ¿no?, esta enfermedad que está teniendo en este momento. Claro que sí, cuéntenos al 2220966 si eres una persona pesimista y siempre tienes gripe. Vamos a la pausa musical y regresamos con más de Siempre tengo gripe, ¿qué hago? Ya estamos de regreso con el programa Siempre Tengo Gripe, ¿qué hago? Recuerda, puedes llamarnos al 2220-966 para que participes con tus preguntas y comentarios. Súper interesante y muy valiosa la información que nos acabas de dar, Karina. Ahora yo les voy a hablar de cómo reforzar el sistema inmunológico para ahuyentar las gripes y los resfriados. Nuestro sistema inmunológico es el encargado de proteger protegernos a nosotros de cualquier enfermedad. Sin embargo, cuando él está débil, es muy difícil que lleve a cabo su función principal. Para eso lo vamos a apoyar con nuestra alimentación y algunos cuidados. Recuerden, amigos, comunicarse con nosotras a través del 2220-966, el número de nuestra cabina. María José está muy atento del teléfono y así pueden hacer sus preguntas y comentarios. Mari, además de prevenir la gripe, ¿también se puede curar con nuestra alimentación? Claro que sí, Karina. Lo primero que debemos de hacer es tomar conciencia de qué alimentos son convenientes y cuáles no lo son para nuestro organismo. Por ejemplo, yo siempre nombro a los lácteos de origen animal. Son alimentos que van a producir mucha mucosidad. Por añadidura, la persona es más propensa a la flema, a la irritación de la garganta, especialmente quienes tienen sinusitis, otitis, rinitis, alergias, todas las itis, como digo yo, e incluso las gripes y resfriados. La flema, que es muy difícil de botar, especialmente en los niños, se va quedando en los bronquios y va ocasionando las infecciones. Hay personas incluso que no la expulsan, sino que la tragan, cosa que es bien delicada porque puede alojarse luego en los pulmones y también causar infecciones graves. Mari, me surge una duda. Si los lácteos son una fuente de bacterias que darle a los niños cuando tienen gripe. Porque bueno, vamos a estar claros, nosotros los adultos pues decimos por este tiempo no voy a tomarme la lechita o el yogur, pero al niño ¿cómo le hacemos entender esto? Sí, hay una realidad y es que los seres humanos somos los únicos animales con raciocinio que luego del destete continuamos consumiendo leche de algún animal en lugar de el de la madre. Nosotros tenemos, digamos, un tiempo para tomar leche y ese tiempo es el tiempo en que nuestra madre tiene leche en sus senos. Una vez que se acaba, ya estamos preparados para alimentarnos de otras fuentes alimentarias que no sean leches de origen, especialmente las de origen animal, ¿okay? Pero bueno, eso es una realidad que tenemos que poco a poco irla cambiando en nuestra sociedad. Yo siempre digo que pueden sustituir la leche de origen animal por aquellas de origen vegetal e incluso por el agua de coco. El agua de coco y el coco es excelente en los casos de resfriados y de gripes, de algunas incluso enfermedades como el chikungunya. ¿Por qué? Porque le ayuda a reforzar ese sistema inmunológico gracias al ácido láurico que se convierte en monolaurina en nuestro organismo. Y la monolaurina no es otra cosa más que el componente que contiene la leche materna que ayuda a fortalecer la inmunidad natural del cuerpo. Bueno, amigas, madres, quienes nos escuchan en este momento, tomen en cuenta los consejos de Mariela López, la naturópata, y recuerden que pueden llamarnos a consultarnos al 2220-966 para todas sus inquietudes. Mari, ¿qué otros alimentos no deberíamos consumir o cuáles deberíamos consumir más? En todo bien caso. Importante también, sí, claro que sí, ambas cosas. Los azúcares, las grasas trans, el pan blanco y las frituras van a debilitar nuestro organismo, por lo tanto no deben de consumirse porque va a ser el organismo más ácido y por lo tanto también más propenso a las enfermedades. Debilita un poco el sistema inmunológico. Por supuesto, esto no quiere decir que hayan excepciones. Pueden haber excepciones, pero también, como siempre digo, que la excepción no se torne un hábito y el hábito la excepción. Debemos de consumir también para mantener nuestras defensas altas, ¿verdad? Alimentos fermentados como el tempeh, que son excelentes, vegetales crudos, frutas de color rojo y cítricas como la guayaba, que es alta en vitamina C, incluso más que el jugo de naranja, miel de abeja, ajo, cebolla y puerro. Si nos ponemos a ver, Karina, date cuenta que son alimentos incluso que se producen o que la madre naturaleza nos los da, ¿en qué época del año? Justamente en el invierno, que es cuando los seres humanos somos más propensos a las gripes por ese cambio climático. Bueno, 2220-966, el número para que se comunique con nosotras. Todo esto, entiendo, nos ayuda a prevenir la gripe. porque mantenemos un buen estado del sistema inmunológico, es decir, se pone más fuerte, más alto. Pero cuando ya está la gripe en el cuerpo, ¿qué hacer entonces, Mari? Bueno, pues tenemos que seguir reforzando nuestro sistema inmunológico. ¿De qué manera? Vamos a seguir consumiendo todos estos alimentos que acabo de nombrar. Olvidé nombrar el té verde, el jengibre. E incluso vamos a apoyarnos tomando mucha agua para diluir la mucosidad. Infusiones calientes que nos van a ayudar también, que son calientes y muchas veces antigripales, como el té de jengibre, el té de limón, de saúco, de tomillo. Yo también recomiendo en ocasiones que si las personas pueden ubicar un manojo de eucalipto, amarrarlo en la ducha o los que tienen tina, sumergirlo en el agua de la tina y con el vapor que se produce del calor del agua de cuando nos estamos bañando, oler ese eucalipto, porque él también nos va a ayudar a descongestionarnos para poder respirar mejor. Bien, entonces esto sí lo hacía yo, Mari, cuando me estaba dando la gripe, y recuerdo que me dabas la recomendación de que no saliera inmediatamente a la calle, ¿no es cierto? Sí, eso además es una recomendación desde la época de las abuelitas, no tomen corrientes de aire cuando se acaban de bañar. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque obviamente hay un cambio y un choque climático entre nuestro cuerpo y donde estamos. Las corrientes de aire son muy frías y si tenemos el cabello mojado incluso nos exponemos a una hipotermia. Por eso es que no debemos de llevar corrientes de aire frías, especialmente luego de bañarnos. Bueno, pareciera entonces que el tema está en cuidar nuestras emociones, en cuidar entonces el tema de inmune a través de la alimentación, de lo que nos llevamos a la boca, cuidar lo que nos llevamos a la boca, ¿no es cierto, Mari? Es así, Karina, es así. Tenemos todas las recomendaciones y ahorita vamos a ir a los segmentos para que tengan los tips propios de esto. Pensando en positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. Bueno, sí, ya estamos entonces en recta final de este programa, un programa especialmente para ti, para ayudarte a prevenir enfermedades, a prevenir situaciones difíciles donde las emociones están a flor de piel. Y hoy, con respecto al tema que estamos abordando, desde la parte emocional, me gustaría darte 3 recomendaciones básicas. La primera es que aprendas a gestionar tus emociones, lo que comúnmente conocemos como inteligencia emocional. De esta manera vas a evitar que una tristeza o una molestia no canalizada te enferme. ¿Por qué? Porque vas a aprender a identificar qué emoción realmente estás sintiendo en un momento determinado. ¿Es tristeza? ¿Es molestia? Fíjense, ayer casualmente en una sesión de coaching, mi cliente me decía: Cari, ¿sabes qué? Me acordé mucho de ti en este proceso que estoy viviendo porque tenía una tristeza muy fuerte dentro de mí porque se estaba yendo mi esposo de viaje, pero esta tristeza, como no la estaba canalizando, se estaba convirtiendo en una molestia y estaba entonces hablando mal, gritando, explotando por tonterías. Cuando escuché como tu voz interna que me decía: gestiona adecuadamente tus emociones, comprendí que la tristeza era normal para mí. ¿Por qué? Porque se estaba yendo mi esposo. Entonces lloré, le hice saber a él que me sentía triste y todo empezó a cambiar. El segundo tip es aprender a decir lo que piensas y sientes de forma asertiva, para lo cual es importante aprender sobre comunicación asertiva. Y finalmente, como ya les dije en el programa, promueve pensamientos optimistas, que no significa generar pensamientos positivos. Una cosa es decirme todos los días voy a estar sana y saludable y no hacer nada para ello, y otro muy distinto decir soy saludable porque me alimento y me protejo perfectamente. Así que enfrenta las circunstancias como retos y aprendizajes. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yeah, Sano y Seguro, un espacio para adquirir herramientas que te permiten seleccionar productos de calidad. Bien, amigos, continuamos aquí en Tengo Gripe, ¿qué hago? Ya con las recomendaciones de Karina en la parte emocional, ahora yo le voy a dar las recomendaciones en la parte física, específicamente en los alimentos. Un recuento de lo que hemos estado conversando en esta agradable media hora. Primero, consume alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes para poder elevar tu sistema inmunológico, para que estés suficientemente fuerte tanto para evitar como para recuperarnos de gripes y resfriados. Lo segundo, consumir mucha agua e infusiones calientes, lo que va a ayudar a diluir nuestra mucosidad y sentirnos mejor. Lo tercero, eliminar los lácteos, los azúcares, las grasas trans, las frituras y el pan blanco, ya que estos hacen que nuestro organismo sea más ácido y por lo tanto nuestro sistema inmunológico se debilite. Y por último, no menos importante, tomar reposo en cama para que el cuerpo se recupere. Karina decía, sí, tienes gripe, pero no hagas mayor cosa de lo que realmente estás pasando. Eso no significa que tengas que tomarte tu reposo. Es importante tomarte el reposo en el tiempo adecuado para tu organismo descansar y recuperarse. Y entonces allí sí, como nos indicaba Karina, no hacer mayor cosa. ¿Cierto, Cari? Sí, de hecho, una de las cosas que mencioné es que la persona optimista va a tomar el descanso oportuno, pero no va a estar lamentándose de, ay, yo ese día agarré una corriente, pobre de mí. Imagínate, si no hubiera agarrado esa corriente, tal vez ahora estuviera bien, o si no me hubiera mojado. Es decir, no está aferrado a un pasado, tampoco a un futuro. Simplemente en el presente yo hago algo para estar mejor de lo que estoy. Y ahí es donde intervienen las circunstancias. No podemos cambiar las circunstancias porque tal vez ese día te tocó mojarte porque, bueno, te bajaste justo del autobús y cayó el chaparrón de agua y no había donde escampar, pero de alguna manera, cuando llegaste a la casa, te preparaste un té caliente, te bañaste en agua calientita, te arropaste un rato, te tomaste por prevención un antigripal y fuiste optimista en ese sentido porque sabías que lo que ibas a hacer te iba a ayudar a prevenir justamente la enfermedad. Bueno, muchas gracias por mantenerte en sintonía de Radio CCE. El próximo miércoles tendremos una entrega más de consulta en línea. Recuerda que puedes visitarnos en www.consultenlinea.org y seguirnos en las redes sociales consultenlinea.org, en Facebook y en el Instagram, porque estamos a un clic de tu bienestar. Ha sido un placer enorme estar en compañía de ustedes. Recuerden que este siempre va a ser un programa participativo donde pueden llamarnos al 2220-966. Se transmite los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, así que esperamos contar con sus llamadas y si también lo desean pueden escribirnos. En la página web está nuestro correo de contacto en www.consultaenlinea.org si quieren hacernos las consultas y aquí las respondemos en vivo para que te conectes con nosotros todos los miércoles. Chao, chao y hasta la próxima. Chao, amigos. Hasta el miércoles. Hemos llegado al final de este espacio. Mantente en sintonía de Radio CCE y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales @consultenlinea.org. A un clic de tu bienestar.